Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenido. Amigos, amigas, amigues, bienvenidos todos a este nuevo martes de Margarita. Hoy estamos con un tema sumamente chévere en cuanto a la comunicación, al periodismo, al feminismo, al género, y vamos a estar abarcando todo lo que tendrá que contarnos nuestra buena invitada que está a punto de llegar. Está hoy aquí Alejandra Ramírez y junto a mí... Ana Cisneros, muy buenas noches con todos. Qué bonito estar en este nuevo martes de Margaritas, después de festejar el Día de la Madre, después de los que vieron Game of Thrones, de ver cómo de verdad sí se quemó todo y fue, en efecto, esta consigna. Épico. Esta consigna se llevó a cabo y vimos lo lindo desde quemar y destruirlo todo. Así que, amigas feministas, les llamamos desde este espacio, martes de Margaritas. Microfunding, todo por un dragón. Necesitamos, hemos visto que necesitamos un buen dragón para de verdad quemarlo todo, todo, todo. Absolutamente y todo. Y sí, creo que el juego de dragones, el Juego de Tronos nos ha dejado grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas y muy... Esta muy temporada al menos ha sido como muy, muy fuerte las enseñanzas que nos ha dejado todas las mujeres guerreras de esa magnífica serie. Bravísima. Y después de la oda a Game of Thrones, vamos con un tema musical y volvemos. Yo tengo info de este tema musical. Sí, sí, de este tema tengo información muy, muy importante. Escúchenlo y luego regreso y les converso sobre este tema musical. Vamos. Postdata, ya estamos haciendo los deberes. Thank you. las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Regresamos al Martes de Margaritas. Después de haber escuchado esta canción y con información así súper bacán, les contamos que la radio de la Casa de la Cultura, así por donde nos escuchan y nos ven, ya tiene su aplicación, así que pueden ir a App Store o al proveedor de aplicaciones que más le convenzca y se bajan la aplicación de la radio CCE. Ahí también pueden escuchar y pueden ver en video lo que estamos haciendo. Los que me vieron pueden ver cómo se rompe el lápiz mágicamente y vuelve a ser un lápiz de verdad y todas esas cosas maravillosas de la tecnología. Así que si es que no les funciona por ninguna de las otras opciones que les hemos puesto, pues descárguense la app y ya tienen como el acceso seguro y directo acá a la radio de la CCE. Amiga, ¿qué nos ibas a contar sobre la canción? Bueno, este tema musical que escuchamos se llama Machirulo, Escóndete, y es de una banda española que se llama Tongo. Este es un tema musical protagonizado y producido solamente por mujeres. También pueden encontrarlo en YouTube. Se llama Tongo y Machirulo, Escóndete. Y ahí van a ver incluso el video que tiene esta banda. Y también es interesante dentro de este tema específicamente que la banda se une a varias artistas que son representantes del mundo feminista, sobre todo en España, y que son cantantes como La Mare, La Otra, Vera de Mafalda y La Furia. Juntas se rejuntaron precisamente para hacer esta canción Machirulo, Escóndete, en donde, en la parte que es un poco recitada, dice: somos las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemaste, somos la daga en vuestro cuello, son españolas. En vuestro cuello. En vuestro cuello. Somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar. Somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo. Hemos dado la mano y la palabra. Queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas. Esa es la parte de la canción. Y bueno, les recomiendo muchísimo, no se olviden, se llama Tongo, el grupo, la agrupación española, y el tema musical es Machirulo, Escóndete. Entren a YouTube y busquen su video y bájense la canción y que sea parte de su playlist diario. Vacanzazo, le mandamos un saludo a la Caramelo Acosta que dice: queremos un dragón para quemar todo, seguido de él. Les voy a mandar la canción que hice para que la pongan. Así que también les invitamos a las personas que tengan canciones y que quieran difundirlas, pues nos envían ahí al Martes de Margaritas y nosotros lo ponemos acá, así buenamente junto al Adrián que nos ayuda en la operación técnica. Adrián, por tan lindo trabajo de ponernos la música, de musicalizarnos todo. Vamos también con otro tema musical que es muy chévere, es de la francesa Natalia Doco y el tema se llama Respira. Ya, para continuar en esta etapa, escucha música con Martes de Margarita. Vamos ahí. Thank you. alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con Escucha Música junto al Martes de Margaritas. Bueno, estábamos programada la entrevista con Gabriela, con la Gaby, y está a 5 minutos de aquí. Entonces debe estar por llegar. Mientras tanto, cuéntanos, amiga, ¿qué tienes por decirnos? ¿Qué canción escuchamos? Bueno, la canción que escuchamos de este tema 2 es de Natalia Dokko, ya les había dicho, y se llama Respira, respira y deja que el viento te enseñe, respira y deja que el tiempo te pruebe. Gran video también, si es que quieren, en la plataforma YouTube pueden encontrarlo. Bueno, y les vamos a ir contando de lo que va el tema mientras llega la Gaby, porque seguramente se quedó atrapada en el tráfico de esta ciudad a esta hora, y que justo nosotros realizamos este lindo programa de Martes de Margarita, Rompiendo la Rutina. Entonces, en esta semana se va a llevar a cabo un festival que reúne varios formatos del quehacer periodístico junto con una visión y una línea de género y feminismo. Este festival se llama... Es el primer festival Sarelia, Periodismo, Medios Digitales, Género y Feminismo. que es este espacio para conocer, compartir, intercambiar los mejores trabajos periodísticos, es lo que han propuesto dentro de este festival. Y revisando un poco la información que presenta el festival y que les venimos a compartir a ustedes, es que desde varias latitudes de esta región, Sudamérica, vienen compañeras a mostrarnos su quehacer periodístico, su quehacer como escritoras también, como fotógrafas, y nos dicen qué cosas se está hablando y de qué manera se están hablando y creando productos con este enfoque de género y esta base feminista. Entonces, para nosotros era como, y es súper importante esta semana también, como ver qué cosas y producciones se están dando desde ahí, porque creo que nosotros nos podemos reconocer en ese quehacer, y si queremos como ver cuáles son las tendencias que están marcando otros países, viendo como planteando la tendencia, ¿cuál es la tendencia 2019? Sino qué cosas están haciendo, un buen espacio para compartirlas es o se plantea este festival. Es sumamente importante, aparte son estos tres días que ya están aquí a la puertita, el 16, 17 y 18 de mayo, que se va a llevar el primer festival Sarelia, en donde vienen panelistas de, como dijo, bien dijo Lana, desde toda América Latina y desde el Caribe. Entonces tenemos varias mujeres y chicos también que están trabajando la comunicación desde el feminismo, desde el género, y obviamente en el campo periodístico, en los medios digitales también, dentro de la activación de en internet, en varias plataformas. En la comprobación de datos. Exactamente. Recolección y comprobación e investigación de datos desde lo periodístico y llevándolos a estos espacios digitales. Y también, obviamente, todo esto desde el enfoque de género y del feminismo, que es súper importante porque, bueno, en Argentina ya hay una experiencia de una plataforma de comunicación. Comunicadoras feministas, ¿no? Que es una red de comunicadoras feministas, y es toda, son varias colectivas o varias agrupaciones que se juntan desde diferentes ciudades de toda la Argentina para llevar la información de primera mano desde los sectores de militancia, ya sea desde las marchas, desde las organizaciones feministas que están trabajando por leyes, por la ley de aborto, sobre todo es donde más se han visibilizado esta red de comunicadoras feministas. Y también es de donde se saca muchos productos comunicacionales. También, totalmente. ¿No? Entonces, aquí tenemos también algunas fuentes ya que se han organizado, ¿no? Desde estos grupos de colectivas de chicas y chicos que se van organizando. Y bueno, Gaby precisamente venía como una de las organizadoras del evento desde la Wambra Frecuencia y desde toda la del Churo Comunicación, que son como los organizadores. Varias también, alianzas, ¿no? Que hicieron. Con varias también, alianzas. Ajá. Hicieron también como estas plataformas y espacios de pensar la comunicación para justo plantear la urgencia de estos encuentros que son importantes como para poder compartir no solo las técnicas, sino también las experiencias de cómo se manejan algunas cosas desde una visión, algunas cosas de la comunicación, de alguna cosa, la comunicación con ejes y enfoques de género y feministas. Y dentro de este festival van a existir paneles, mesas para compartir, talleres, laboratorios de creación periodística, encuentro de medios digitales feministas, espacios culturales, esta comprobación o chequeo de datos con la información, va a haber otra parte que es del oficio de escribir, un periodismo de datos, mujeres fotoperiodistas, gráficas, ilustraciones. Entonces, todo como varias formas o varios formatos de plantear la comunicación como un espacio en donde en la construcción de este sentido que es la comunicación y que es su quehacer en realidad, se pueden ir también trazando cierto tipo de líneas con enfoque de género y con una base feminista, que a la larga y a la hora de la hora está bueno, porque pensemos nosotros cuáles son los productos comunicacionales que generalmente suceden o que generalmente nos los encontramos. Y también como ese momento de repensarnos nuestro quehacer periodístico, quienes cursamos por la carrera o quienes están haciendo producciones comunicacionales. Que estas piezas comunicacionales, estas creaciones, estos formatos de este quehacer periodístico está en discusión al momento de que decimos cómo lo planteamos, bajo qué sentidos construimos también la realidad, porque muchas veces la estamos construyendo y qué bacán que sea desde un enfoque feminista. Es sumamente importante esto porque precisamente dentro de esta construcción de la opinión pública, si bien es cierto, nosotros tenemos el acceso a los medios de comunicación tradicionales, al periodismo tradicional, incluso al periodismo comunitario, que también ha costado muchísimo que se conforme ese periodismo comunitario, son las temáticas que tratan y a cuáles dan relevancia también dentro de las plataformas de comunicación. Y eso es importante porque este Sarelia precisamente lo que agrupa es todas estas formas alternativas de hacer periodismo, pero para también informar cosas que a la larga siempre han estado ocultas ante nuestra mirada en el general de los medios de comunicación, como son las cifras de violencia intrafamiliar, las cifras de mujeres desaparecidas, las cifras de violación y maltrato infantil, y cosas que en el común lo tenemos muy esporádicamente en cada medio de comunicación, o cuando de repente de verdad esa cuestión se volvió desde el amarillismo ver este claro, tipo de cuando noticias, sucede, ¿no? Frecuentemente cuando sucede esto, o sea, más que sucede frecuentemente, son como expuestos frecuentemente el tipo de violencias, como vivimos hace los primeros meses del año, que si ustedes bien recuerdan, en todos los medios de comunicación se estaba hablando de violencia de género. Totalmente. Pero también eso hay que tener como mucho cuidado también, porque la violencia de género puedes tú enfocarla y darle como más, o sea, hacerle la víctima, como revictimizarla, o puedes como plantear una situación que necesita con urgencia ser solucionada a través de cierto tipo de políticas, o también de demandas ciudadanas, o también empezar a cuestionarnos nuestros comportamientos. Pero esto no sucede con un periodismo convencional, sino que también es cómo lo pensamos a la comunicación, cómo pensamos al periodismo, cómo que pensamos a todas las acciones que nos implica como comunicadores, no más allá de que, ay, el comunicador es el periodista y ya está, sino más bien es la persona que te quiere dar a conocer algo o que es posible que pueda reunir varios sentidos y transmitirlos. Entonces, yo hace algún tiempo decía, es muy complicado botar el patriarcado o botarlo de una vez, porque estamos inundados de productos comunicacionales, productos de consumo, culturales y de toda índole, en donde está toda la estructura patriarcal ya implícita. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuestionar, cómo nosotros dejamos de normalizar, cómo nosotros vamos al sentido común de las personas si existe toda una estructura en donde nuestras referencialidades están dadas por estos mismos patrones, por este mismo patriarcado en el que va trazando? Entonces, de ahí, en una conversación con una amiga, surgía la no solo necesidad, sino la urgencia de plantear productos comunicacionales, productos culturales y consumos de otras formas. Y estas otras formas, vamos a verlas cómo se van trazando, o de cierta manera, nuestra expectativa es verlas cómo se van planteando en Sarelia, el festival que va a llevarse en estos días. Precisamente porque con base en esta necesidad que se tiene de poder entender estas otras realidades que están ahí, que siempre han estado ahí, pero que más bien se han normalizado el asunto de la violencia, las violaciones, el maltrato infantil, el maltrato a las comunidades LGBT, etcétera, se ha planteado esta generación de medios que estén entre lo alternativo, pero también que sean feministas o con enfoque de género. Y eso es lo que nos presenta también esta Feria Sarelia, para que uno se acerque y pueda empezar a conocer estos otros medios y todas las multiplataformas desde donde están actuando y desde donde están obviamente transmitiendo y haciendo la comunicación. Y una de esas plataformas obviamente son las redes sociales, que aparte de espacios, por ejemplo, como este, que es el Martes de Margaritas, que es un producto también feminista y con enfoque de género, y así muchos otros programas de radio que existen, pues también están las multiplataformas dentro del sistema multimedial desde donde nosotros nos enteramos, y que realmente Facebook es uno de los principales canales también de información que existen, ¿no?, para poder llegar con esta nueva información. Recientemente el medio de comunicación, la periódica, sacó un montón de datos estadísticos y de una investigación muy fuerte sobre las madres niñas, ¿no? Y eso es como algo muy, muy importante, porque a la larga se ha viralizado tanto la información que de una u otra forma todas alcanzamos a tener esos datos que antes no existían o que antes no les daban la importancia que deberían darles. Y con eso voy a recibir a Gaby, que acaba ya de arribar al Martes de Margaritas. Gaby, ¿cómo estás? Muy aparte de cansada, ¿sí? ¿Cómo están con todos, todas, todes? Gracias por esperarme. Bueno, hay un caos en esta ciudad. posesiones, no sé. Del alcalde creo que es hoy. Hay posesiones demoníacas, pensé yo. Que me impidieron llegar como antes, pero aquí estoy y bueno, vengo a contarles un poco de lo que es el Festival Sarelia. Sí, precisamente Gaby es una de las organizadoras también, que está, es parte de toda la organización y un trabajazo ahí. Claro, nosotros lo que les habíamos contado es como esta necesidad y urgencia de que existan espacios como el festival para poder encontrarnos. Así que vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos ya, que la Gaby puede respirar un poco en este trajín, y volvemos ya a contarles desde la voz misma de sus organizadoras. ¿Qué es Arelia? El festival. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. Este 15 y 16 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, donde tendremos para usted Teatro de la Calle y Circo Urbano en el Teatro Prometeo. ¡Le esperamos! Para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Estamos con más Martes de Margaritas, ya un poco con más aire, Gaby. Con ya, tranquilidad. Con un nuevo aire. Bueno, y les estamos contando a las personas que estaban conectados y que nos escuchan que esta semana se va a llevar a cabo este Festival Sarelia. Entonces, más o menos habíamos explicado algunas de las cosas que pudimos acceder al informe. Le estoy poniendo al día a la Gaby, no me moleste. Que habíamos accedido a través del internet mismo, como cuáles van a ser un poco las temáticas, y más bien es como preguntarte ya dentro de la organización cómo ha sido este trabajo de llevar a cabo este festival. Bueno, este ha sido un trabajo intenso, pero siempre que el trabajo es así de grande, implica como un trabajo articulado entre varias manos, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que este festival no solamente está la Huambra, huambra.es como medio digital, sino también el Churo, esta iniciativa IDEA, que durante algún tiempo ha venido como buscando generar ideas innovadoras, digamos, en el área de géneros y feminismos. Está también la Flaxo, la Universidad Andina y otros y aliados, ¿no?, que nos han estado como apoyando para sacar adelante este festival. Este festival creemos que es importante en un contexto en el que la información que los medios de comunicación han estado como divulgando, digamos, más que los medios de comunicación, los grupos fundamentalistas han estado como intentando posicionar. Creemos que el periodismo, los medios de comunicación, los medios digitales, tienen la necesidad y la obligación de abordar efectivamente las temáticas de género y de los feminismos en general, ¿no? Que permita tener una panorámica real de lo que sucede en nuestra sociedad. Cuando llegué contaban justamente de estas investigaciones que se ha estado haciendo en el que podemos mirar narrativas que hace tiempo no había en los medios de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, el de la maternidad forzada en las niñas, la misma maternidad, o sea, el hablar de maternidad en los medios de comunicación. No como este ideal. Siempre ha sido como idealizada, lo abnegado, lo lindo, ¿no? Y ha sido bueno como ir colocando estas otras narrativas respecto a las maternidades, a los derechos sexuales y reproductivos también. Porque en una sociedad todavía conservadora estos temas no se estaban hablando. Y eso implicaba que aterrizar en otros espacios, en otros ámbitos de la vida, como la legalidad, uh-huh, el acceso a la salud, que nos estaba afectando. Entonces creemos que el periodismo es un potencial para poder hablar de estos temas con la rigurosidad que el periodismo nos motiva, ¿no? Nos obliga, digamos, el periodismo a hablar con una rigurosidad. Por eso es que entre las temáticas que vamos a abordar, por ejemplo, está el fact-checking, uh-huh, está como este periodismo de datos, cómo hacer investigación también, cómo hacernos sostenibles también como medios digitales, que estamos más allá, digamos, de simplemente que nos gusta escribir o hacer radio, audiovisual, y también la militancia, digamos. Pero cómo eso se encaja también en que estos medios que estamos construyendo sean sostenibles. Uh-huh. También tenemos otra parte que son la parte artística. Por eso también hay una muestra de ilustradoras, una muestra de caricaturistas, porque también la comunicación va más allá del narrar historias, también es expresarla en imágenes, y de ahí que estas compañeras que van a estar acompañándonos también han logrado posicionar. Por ejemplo, en la investigación que hicimos como Wambra, que es el de las niñas invisibles, las ilustraciones que nos acompañaron fueron las de Vilma Vargas. Uh-huh. Y creo que las ilustraciones... Vilma Traca, sí. Uh-huh. Y las ilustraciones fueron súper potentes, justamente de poder aterrizar esa visualidad de la violencia, nos parece que es muy importante. Eso entre otros temas que vamos a tener, pero principalmente que implican hablar del acceso de las mujeres a todo lo que implica todas las demandas del feminismo, los derechos sexuales y reproductivos, la soberanía del cuerpo, pero también estos otros aspectos, digamos, que incluso tiene que ver con el que nosotras también como comunicadoras y como, uh-huh, periodistas accedamos a participar efectivamente de los medios de comunicación. Sí, esto precisamente es como lo importante de Sarelia, que nos va a presentar todas estas otras alternativas mediáticas para difundir, y cómo el periodismo ha trabajado, sobre todo, como tú decías, desde el periodismo riguroso, ¿no? Este periodismo de investigación, este periodismo no sensacionalista, sino con cifras reales, investigadas, que uno puede realmente argumentar en todos estos espacios, sobre todo en cuestión de derechos, y que nos sirve muchísimo esta información precisamente para alegar la demanda de derechos, ¿no? Y también poder señalar la justicia qué está haciendo, porque también hay datos muy muy muy importantes de cómo la justicia ha ido opacando la trata de personas, ha ido opacando la violencia familiar, ha ido opacando la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños, hacia las niñas, y eso es sumamente fuerte porque sin datos cómo se habla, y de hecho el periodismo rescata eso, ¿no? Y más que nada, algo que decías, Gaby, que me parece como súper importante dentro de las narrativas, ¿qué narrativas se está construyendo, ¿no? ¿Qué narrativas está construyendo como este periodismo, esta comunicación convencional, en donde durante mucho tiempo ha invisibilizado como estos grandes problemas que nos atraviesa como sociedad? Y de repente, como les contábamos que en enero, no sé si vieron el auge, y ahora sí todos los medios hablaban de género, hablaban de feminismo, hablaban de feminicidios, pero cómo ese tratamiento de la información dio pie para que muchas veces esta información sea tomada desde una visión súper moral judeocristiana, en donde nuevamente la culpable de todos los males o es la mujer, o es el no haber cumplido con la norma con el estereotipo de la mujer, es toda esa lugares que nuevamente vuelven a rectificar una matriz o una estructura que nos atraviesa, que es la patriarcal. Y también creo que desde estos espacios, en algún lugar yo escuchaba que decían que es momento de hacer de los espacios comunicacionales unas guerrillas, ¿no? Y estas guerrillas pueden tener esta rigurosidad de la información que puede estar mostrada en varios formatos, porque si nos preguntas a nosotros así como rigurosas, somos, pero en otros aspectos, ¿cachos? Pero al momento de presentar un producto decimos, no, queremos romper esa rigurosidad y plantear más bien estas conversaciones como las tenemos con las personas que conversamos acá, que también es una forma diferente de hacer periodismo y también es una militancia. Exactamente, y por eso creemos en la pertinencia de Sarelia, justo como les decía, en este contexto en el que hemos logrado estos medios digitales de aquí del Ecuador y los medios de la región, hemos logrado encontrar experiencias, metodologías que podemos compartir. Y eso nos parece muy importante, de ir construyendo posibilidades de diálogo entre nosotros, posibilidades de trabajo también. Y eso es muy importante en Sarelia. Por eso va a haber laboratorios para trabajar, para buscar justamente estas estrategias de trabajo colaborativo. Y lo que tú decías, estas otras narrativas, cómo contar, los feminismos, las problemáticas de género, de múltiples maneras. Por eso hay un espacio para el fotoreportaje, hay un espacio para la caricatura, hay para el periodismo de datos, incluso vamos a tener un espacio donde se van a presentar libros, poesía. Entonces, todo lo que implica hacer, esta posibilidad múltiple que es la comunicación, y eso lo vamos a tener, el audiovisual también. Entonces creemos que es un espacio de aprender y de compartir las experiencias que hemos recogido en estos años, de trabajo, ¿no? Y que es importante porque esto implica también haber encontrado ciertas claves dentro del trabajo en determinados contextos, por ejemplo en el nuestro. ¿Con qué nos encontramos cuando estábamos investigando, por ejemplo, el Niñas Invisibles? Con que no había datos en la justicia, con que los datos en el Ministerio de Salud no eran suficientes, y eso otras compañeras también lo han encontrado en sus investigaciones. Y eso que ha motivado a que tengamos que exigirle al Estado. Entonces, mientras estuvimos, pensándolo, mientras no nos atrevíamos como a lanzarnos a hablar de estas temáticas con la fuerza en la que la hemos hecho en este último tiempo, pues creo que el Estado todavía seguiría tranquilo. Y eso ha sido una forma también de interpelarle al Estado, de exigirle cifras, de exigirle datos, de estar molestando a cada momento que nos den cifras oficiales y actualizadas para poder hacer nuestro trabajo. Y creo que eso también es parte de ese construir saberes colectivos que es lo que vamos a compartir en el Sarelia. Pero a mí me parece como bacán esta idea de que sea un espacio de encuentro, ¿no? O sea, es un festival pensando en que va a haber varias formas en donde podemos compartir. ¿De qué lugares nomás vienen acá al festival? Bueno, vienen periodistas de diferentes lugares de la región, vienen de Argentina, vienen de México, me parece que vienen también de Brasil. Compañeras que han estado tratando estas temáticas de medios digitales como Cosecha Roja, por ejemplo, que han tenido como trabajos importantes también referente a esta temática, de la violencia en las niñas. Y eso es muy importante porque el posicionar a nivel regional implica que estamos hablando de una problemática no solamente del país, no solamente que en Ecuador hay niñas madres, por ejemplo, sino que en la región está sucediendo esto y que es un problema de salud pública regional y que les compete a todos los estados el abordarlo y el darle respuestas. Entonces, van a estar como varios medios digitales, pero también van a estar como medios, convencionales de aquí del país, ¿no? Van a estar, por ejemplo, me parece Carolina Mella de Coavisa, que recién el día domingo sacaron un reportaje muy bacán, muy doloroso, pero muy potente, que va a servir justamente para esta discusión del aborto por violación en el Ecuador, en el que las niñas todavía siguen siendo obligadas a ser madres. Entonces, creemos que lo que está sucediendo actualmente en los medios es un resultado de quienes nos sentimos activistas, feministas y por los derechos de las mujeres, hemos empezado a ubicar desde nuestras trincheras profesionales también. Uh-huh. Y eso ha sido muy importante, porque es disputarnos los discursos hegemónicos. Exacto. En todos los lugares, y desde el periodismo también. Entonces, eso. Creo que eso es algo clave, totalmente clave para todas las personas que hacemos comunicación, que estamos en el periodismo, en los medios, que somos, no sé, que de alguna forma en redes sociales también causamos o no impacto con lo que se dice. Lo mejor es tener estas informaciones muy, muy verificadas y responsables, sobre todo, y saber la realidad. Algo importante también dentro de estas investigaciones que se hablan, que muchos pensarán, bueno, ahora se ve, porque antes no se veía la violencia hacia niñas y niños, por ejemplo, y sucede que precisamente por estos espacios alternativos feministas con enfoque de género se visibiliza algo que siempre ha estado oculto y que más bien nunca se ha hablado o nunca se ha dicho o se lo ha visto como la normalización total, ¿no? De que si el papá viola a la niña, eso es un asunto de familia y tienen que arreglarlo, y no. Y también el asunto de niñas madres, que antes ni siquiera se lo tomaba en cuenta, y que ahora precisamente gracias a los medios de comunicación como este, que tienen enfoque, que están preocupados por estas investigaciones, ahora se pueden visibilizar y ahora se los puede tomar en cuenta e incluso exigirle al Estado, como tú dices, políticas, datos claros, acciones al respecto. Quiera que no, yo sí creo que en este momento el Estado, las gobernaciones se encuentran en una crisis muy, muy grande, tanto las y asimismo las instituciones de justicia, las instituciones policiales, porque realmente se dan cuenta que no tienen protocolos para atender estos casos. O que si los tienes, los están omitiendo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que descubrimos en nuestra investigación y que fue muy potente. O sea, nosotros tomamos como punto de referencia, digamos, este trabajo que no pensamos que iba a tener el alcance que tuvo, pero que llegó a la asamblea, por ejemplo, que le sirvió al defensor público para llevarlo como argumento, porque esas cifras el Estado no las tenía segregadas como nosotros las segregamos. Y eso fue muy, muy clave para el trabajo que como asambleístas, digamos, que como servidores públicos incluso, que son quienes deberían manejar las cifras, les ha servido. Pero más allá de eso, creemos súper importante, digamos, este intercambio de experiencias. Porque la comunicación, durante mucho tiempo, ha ido posicionando discursos que han ido construyendo el imaginario social. Entonces, nosotras decimos, ¿cómo cambiamos de esos patrones socioculturales? ¿Cómo hablamos de maternidad? ¿Cómo hablamos de aborto? ¿Y cómo hablamos de aborto, digamos, y de feminismos, de género, de diversidad sexogenérica? No solamente para mujeres urbanas, de clase alta, de clase media, educadas, digamos. ¿Cómo hablamos con otras mujeres y desde otras mujeres? Por eso, cuando hablamos de estas otras narrativas, incluimos a esas otras voces también. Uh-huh. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pensando? ¿Cómo lo están contando? Y eso también es como muy importante. Además, digamos, vemos cómo tiene un efecto, si no inmediato, pero un efecto efectivo, redundando ahí, por ejemplo, en el tema de feminicidio. Uh-huh. Cuando empezamos a hablar las feministas de feminicidio, decían, o sea, ¿qué quieren hablar? O sea, los hombres igual nos matan, ¿no? El discurso común de la sociedad es, a los hombres igual nos matan. Pero cuando los medios de comunicación, cuando las feministas logramos que en los medios de comunicación se posicione que ya no es el crimen pasional y es un feminicidio, y a través de eso, que en la legislación también se establezca los crímenes de odio hacia las mujeres como feminicidio, eso ha logrado que en la sociedad también se hable de este tema y se lo reconozca como violencia de género, y de ahí también toda la movilización que se ha logrado. Entonces, creemos que es muy importante la comunicación para los procesos también que se está llevando, y esperamos lograr, digamos, en este caso, la incidencia adecuada, el tratamiento adecuado de las temáticas para, entre otras cosas, que también se logre la legalidad del aborto, digamos, por todas las argumentos que estamos dando, argumentos totalmente verificados, rigurosos, y que lo podemos comunicar de las múltiples formas que la comunicación lo sabe hacer, a la sociedad, que es lo más importante. Claro, porque sí, una de las cosas que estaba revisando dentro del festival es justo este planteamiento de cómo responder ante estos argumentos de los antiderechos, ¿no? Ante esta porquichuta, o sea, si nos ponemos a pensar y si nos ponemos cómo está planteado el escenario de los medios, quién está a cargo de estos medios, también son muchos grupos de antiderechos muy conservadores que han seguido manteniendo este discurso, por ejemplo, en el caso del aborto, que es un crimen, que estamos matando un bebé, que ni sé cuánto, y de lejos dejan como esta decisión de la mujer sobre su cuerpo, que ya sería lo más máximo, sino más bien incluso en el reconocimiento de, por ejemplo, de las niñas por violación, ¿no es cierto? Es como que desplazan a la niña y la ponen por sobre una idea de persona que no existe. Entonces, todas esas cosas no es que nos vienen así como de un respiro y ¡ay! Este es el argumento que les voy a decir a estas chicas feminazis. No, este argumento se está armando a través de toda una red comunicacional que está a cargo de muchas personas de antiderechos y que está a cargo de muchas personas conservadoras que han mantenido hasta como está actualmente este régimen violento. Y eso, perdón, y eso es importante en la medida, digamos, pensándonos desde el ámbito de lo periodístico y de los medios digitales. Sí, los grupos antiderechos tienen realmente imperios de medios digitales, uh-huh, que están diciendo noticias falsas todo el tiempo, todo el tiempo. Tienen todo, digamos, todo un aparataje de gente en redes sociales difundiendo noticias falsas. Entonces, ¿cómo nosotras volvemos a revisar los datos y cómo los contamos? Ahora, otra cuestión que también, además de refutarle sus argumentos, ellos hablan mucho desde la moral, uh-huh, desde la ética, supuestamente. Desde el sentimentalismo. Desde los afectos. Ajá, pero desinformado ahora, también. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que, por ejemplo, en el caso de Huayca, que es una de las experiencias que nos va a acompañar en el Sarelia, ellos descubrieron todo el monopolio que la iglesia evangelista tiene en Perú, por ejemplo. ¿Qué ves? De cómo ellos manejaban, por ejemplo, el estadio, cómo hicieron lavado de dinero para comprar un estadio, y a partir de eso hacer todo este proceso de evangelización, todos los millones de dólares que esta gente manejaba. Entonces, esa es una investigación reveladora que la hizo Huayca. Las mafias evangélicas, ¿cómo lo tienen? Aquí en Ecuador, por ejemplo, ya eso como Churo, que lo hicimos también, hicimos una investigación de cómo los medios de comunicación, las frecuencias, que es un tema que por el que el Churo lucha, que es por la democratización de la comunicación en el Ecuador, lo que nos encontramos es que uno de los monopolios más grandes de medios de comunicación estaba en manos de las iglesias. Entonces, y eso implica históricamente sostener discursos antifeministas, antiderechos, y eso implica sostener todavía la ilegalidad en muchos ámbitos. Entonces, por eso es que estas investigaciones son muy importantes, pero sobre todo aprender, digamos, compartir los hallazgos de cómo tomar ese hilo para esas investigaciones. Porque muchas veces estos grupos trabajan de manera tan como realmente redes de mafias, uh-huh, como mafias, en las que ocultan también su información, que es a veces imposible. Y aparte es una mafia también armada porque se juega como en el nombre de la fe, ¿no? Claro. Si es que vienen de estos sectores evangélicos, ¿no? En donde no puedes llegar a cuestionar porque estarías cuestionando al mismo Dios, por poco. Sí, de hecho la investigación de Huayca se llama Negocios de Fe. Pueden buscar el hashtag Negocios de Fe y ustedes ahí lo pueden como mirar esta investigación en dos partes. Y esta investigación también es parte del festival, o sea, sí, van a venir a compartirla. A ver, tenemos como varios momentos en el Sarelia. Tenemos una parte de paneles centrales en los que vamos a hablar de aborto, experiencias de los medios, de cómo hemos ido abordando el aborto, para que no cómo hemos ido encontrando esa forma de contar justamente estas múltiples violencias, de estos múltiples factores que están detrás de la decisión de abortar. Tenemos paneles, tenemos talleres en los que vamos a como trabajar, laboratorios de creación para trabajos a futuro también, y en ese momento de intercambio de conocimientos, digamos, la mesa de compartir saberes, tenemos la muestra de ilustradoras, tenemos una feria y tenemos una fiesta. Así que este festival está completo, y más bien les invitamos a quienes nos están mirando ahora por el Facebook Live, a quienes nos están escuchando por la señal de Radio Casa de la Cultura, a que ingresen a la página, que es www.festivalsarelia.com, a la fanpage en Facebook también como Festival Sarelia, y van a encontrar todas las actividades que tenemos, todos y todas las ponentes que nos van a acompañar. Son paneles de alto nivel los que van a estar, así que les invitamos a que vayan, a que visiten la feria. Van a haber emprendimientos de mujeres que vienen de provincias también de aquí del país, y la muestra de ilustradoras para contar estas otras historias también en esas imágenes que nos conmueven. ¿Y cómo podemos acceder? O sea, ¿vemos en dónde se va a dar el panel y vamos nomás? La verdad es que habían inscripciones. Estuvimos como preparando el festival durante casi un año, claro. Pero ya se hizo público hace unos meses y hemos estado como recetando inscripciones. Las inscripciones cerraron el día de hoy. No. Hoy cierran a las 12 de la noche, así que todavía tienen tiempo. Tienen que inscribirse al festival y de ahí ya pueden inscribirse como a los talleres. Ya, en el caso de que no hayan podido inscribirse, que no pudieron, vayan, y si hay la posibilidad también vamos a ver la forma de que ingresen. Pero lo ideal es que por favor se inscriban, porque eso nos permite también tener como el registro, pero también como medir quiénes vamos a estar logísticamente, claro. Nos va a permitir como mediar los espacios en los que vamos a estar, porque va esto a desarrollarse en dos espacios, el uno que es la Universidad Andina y la Flaxo, en diferentes aulas y en diferentes espacios. Por eso es importante la inscripción. Y para quienes deseen también como su certificado de asistencia y eso, también va a haber como eso, ¿no? La feria de emprendimiento, ¿en dónde se va a realizar? La feria de emprendimiento va a ser en la Universidad Andina. ¿Es el de cositas lindas? Sí, feministas. Cositas lindas feministas, cosas hermosas feministas. Va a ser la feria simultánea, ¿no? Simultánea al evento, va a permanecer la feria abierta en la Universidad Andina y en la Flaxo también. Ah, chévere. ¿Y la fiesta? ¿Cuál? Y la fiesta, bueno, la fiesta es una forma también de gestionarlo, claro. Así que de mover esto, que ha sido una iniciativa y un montón de energías juntas ahí. La fiesta va a ser en el Café Democrático de la Plaza Foch. Uh-huh. Sí, es por ahí, ¿no? Yo no soy de Quito, así que no me ubico también, pero bueno, pero en el Café Democrático de la Plaza Foch. Y bueno, tiene un costo de $6 la fiesta. La entrada a la fiesta. Y bueno, ahí pueden llevarse una cervecita o un cóctel. Y bueno, la idea de esto es encontrarnos ya de una manera más, digamos, más relajada, más sí. informal, para encontrarnos, porque vamos a estar todas estas periodistas, comunicadoras, caricaturistas, para que nos encontremos y podamos también ir viendo qué hacemos juntas, ¿no? A ver cómo brujeamos. Eso creo que me parece como una de las cosas muy muy bacanas que te plantea el festival, como esta idea de conversar y seguir las tejiendo, experiencias, ¿no? Para poder tejer, porque tal vez un caso que sucede acá con una investigación X o una forma del quehacer con información comunicacional puede servir a las compas de Argentina, de Brasil, de México y viceversa. O te interesa, ¿no? Hacer algo, pero no sabes por dónde empezar, con quién me junto, a ver qué hacemos, ¿cómo, ¿no? Hacerlo, entonces, estas son estas múltiples posibilidades de ir trabajando colectivamente. Y bueno, ya vamos terminando este martes de Margarita. Muchas gracias, Gaby, por venir a contarnos ahora qué es el Festival Sarelia, cuándo va a ser el día y todo esto. Sí, sí, eso es importante. 16, 17 y 18 de mayo. O sea, este fin de semana. Jueves, viernes y sábado. Les esperamos el día jueves en la Universidad Andina, el día viernes y sábado en la Flaxo. Ya saben, amigas, amigos, amigues, todos quienes quieren ir y ver qué está pasando en el mundo internacionalmente, esto de la comunicación de los feminismos con un enfoque de género, pues ahí vean las redes del Festival Sarelia, infórmese, inscríbase hasta las 12 para que pueda también ver qué actividades puede o no acudir logísticamente, como nos contaba la Gaby, y también para que se encuentre con otra gente que está haciendo estas cosas bacanas y uno se sienta, ay, soy una persona sola que no sabe cómo cambiar este mundo, pues hay un montón de gente que se va a reunir para cambiar todos juntos este mundo. Una información chiquita que nos acaba de pedir Juan Sánchez, que se une al Martes de Margaritas, y nos dice que mañana va a estar también con una obra teatral que se llama Intermitencias, del Juanito, el Nito Paya, con Intermitencias en el Teatro Prometeo a la 1:00 p.m, así es que por favor también vayan a los que quieran ir a teatro, nos acaba de pedir esa cuñita y ahí le mandamos Juanito para que vea. Ya, ahí está. Muchísimas gracias. Y vayan al festival, por favor, es importante. Sí, ahí nos vemos. Nosotros ahí nos vestimos como Martes de Margarita, entonces ahí estaremos haciendo lobby. Bienvenidas. Vengan a escucharnos y nos encontramos ahí en el festival. Si quieren ir también al teatro donde dice el Nito Pa, también está mañana en el Teatro Prometeo a la 1:00 p.m, ¿no? Y ahí entérense de las cosas que suceden en la ciudad, porque si se trata de articular, pues hay que darse ese chance de investigar qué cosas están pasando e ir y acudir a los eventos. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margarita. Nos vemos. Chau, gracias, Gaby. Chau, nos vemos. Chau, gracias, Adrián. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en radio.